Seguimos en Entre Mate y Mate. Bueno, y estamos comunicados como todos los jueves para repasar un poco algunas opiniones de la opinión pública con Norman Berra de la consultora Delfos. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, queríamos saber cómo estaba en este contexto tan convulsionado, cómo estaban las opiniones que podemos recabar de algunas consultoras. Bueno, nosotros hemos hecho una encuesta en la provincia de Córdoba. Sí. Donde preguntamos, digamos, atentos a los datos de la coyuntura, qué opina la opinión pública sobre la extensión de la cuarentena. Uh-huh. Una encuesta que le hicimos de manera telefónica y por sistema de mensaje texto, porque obviamente no podemos hacer encuesta domiciliaria hasta que no cese la cuarentena. Sí. La pregunta concreta fue, después del 13 de abril, ¿qué cree usted que debería ser el gobierno nacional? Y le dimos opciones y respuesta, extenderla para algunos grupos de actividad de riesgo. Sí. Sería continuar con el mismo nivel de estrictes de la cuarentena que está ahora, pero solamente para algunos grupos de actividades de riesgo. Extender la cuarentena hasta fines de mes, igual que ahora, o sea, con el mismo nivel de rigidez. Uh-huh. Y levantarla totalmente y volver al ritmo normal. El 50% cree que hay que extenderla para algunos grupos de actividades de riesgo, uh-huh. Digamos, sería la mitad de la muestra. Y un 42% extender la cuarentena hasta fines de abril como hasta ahora. Digamos, están bastante cerca las dos opciones. Sí. ¿No? Lo cual es un dato positivo porque quiere decir que de alguna manera la opinión pública ha introyectado la necesidad de mantener la cuarentena, uh-huh. Porque si no se perdería gran parte de lo logrado hasta ahora. Apenas un 3%, que es casi nada, pidió levantarla normalmente y volver al ritmo normal, lo que claramente sería contraproducente, ¿no?, en este esquema. Y apenas un 5% no sabe, no contesta. Uh-huh. Así que como síntesis podríamos decir que es un dato positivo, pues está revelando un alto acompañamiento de la población cordobesa, la medida de la cuarentena, ¿no? Sí. En general, lo que hemos dedicado en la última semana es a mirar básicamente dos datos. Cómo sigue impactando, digamos, la gestión de la crisis en la imagen del gobierno. Ya venimos viendo que genera un acompañamiento muy grande. Y por otro lado, cómo la gestión del tema cuarentena también ha impactado en el cambio de las demandas y problemas percibidos. No uh-huh. sé con qué tema quieren ir primero. El que vos gustes. Bueno, habíamos relevado en alguna de las entradas anteriores varias encuestas. Vamos a agregar algunas de las que nos faltan por ver. La consultora Management en FI relevó el nivel de aprobación a la actuación del gobierno nacional. Concretamente preguntó en qué medida aprueba usted la forma en la que Alberto Fernández conduce el problema del coronavirus uh-huh. a nivel nacional. 91,7% aprueba mucho o aprueba algo. 65,2 aprueba mucho, fíjate que sí. 2 de cada 3 aprueban mucho, o sea que un acompañamiento muy intenso, y 26,5% aprueba algo, lo que te da casi un 92%. Sí, masivo el apoyo. Absolutamente masivo, apenas un 4% desaprueba algo, o desaprueba, y un 1,6 desaprueba mucho. Mm. Estamos hablando menos de un 7% de desaprobación, ¿no? Ahí cruzó el voto de todas las fuerzas políticas, prácticamente desmarginal. Sí, es transversal. Ellos sí. no reportaron el cruce por voto, tomaron solamente sexo, edades y niveles económicos, y en todo, obviamente, con un nivel de contundencia de esta magnitud, es transversal absolutamente a todos los grupos, pero claramente, si vos tenés en cuenta que el Frente de Todos sacó 48,24% y el Cambiemos sacó 40,28%, está dado acá una aprobación en 92, o sea, claramente sí. es transversal al voto, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Como la grieta no desapareció, pero se diluyó frente al tema coronavirus. Después, cuando desaparezca el coronavirus, sí. discutiremos otra cosa, pero sí. por ahora la situación es esta. También ellos relevaron la imagen del gobierno la encontraron en su pico, 55,4, uh-huh. más bajo que otras consultoras, pero de todas formas en el pico, ¿no? Sí. Preguntaron también si cree que el gobierno nacional ha actuado en tiempo y forma para frenar el avance del coronavirus nacional. En varias columnas hemos analizado que el timing, digamos, el manejo de la crisis es clave para analizar la capitalización en términos de opinión pública. Claro. 61,6 dice que actuó a tiempo, o sea que lo ve muy bien. El 21,3 dice que actuó cuando pudo y apenas un 14,8 dice que actuó de manera tardía. Uh-huh. O sea que también acá el acompañamiento es mayoritario y masivo por sexo, por edad y por niveles socioeconómicos. Sí. Dato muy interesante. ¿Cómo consideras que el gobierno argentino está manejando la situación en relación al resto de los países? Uh-huh. 68% entiende que el gobierno argentino lo manejó mejor que los otros países. Bien. Yo diría que esto y los tiempos es lo que más está impactando en la imagen positiva del gobierno, ¿no? La percepción de que tomó medidas más duras, como la cuarentena, de manera mucho más rápida. Sí. Pensemos nosotros que China puso la cuarentena total casi un mes después del primer deceso, mejor dicho, después del primer infectado, y en el caso argentino se puso a los 10 días, que es muy Sí. rápido. Apenas un 5,1% piensa que el gobierno reaccionó peor que los otros países, una opinión absolutamente marginal, Sí. y el 6% no sabe lo cuánto. Además tenés ejemplos como Brasil acá al ladito, que bueno, que es muy distinto el resultado, ¿no? Tal cual, tal cual. Si vos haces un promedio de todas las encuestas que midan la imagen, digamos, te está dando por arriba del 64% en la imagen positiva, y la aprobación te da todavía más alto, ¿no? Un 85%, son niveles estratosféricos. Obviamente atados a este tema coronavirus. Después habrá que ver cómo se reacomodan las cargas de la percepción una vez que el problema vaya cediendo, ¿no? Sí. El tema de la agenda, esto es importante porque veníamos diciendo que en los últimos 3 años, básicamente el clivaje de análisis, de interpretación para diagnosticar y también para en alguna medida anticipar las tendencias, tenía que ver con el malestar socioeconómico, ¿no? Sí. Básicamente con la percepción de la inflación, del desempleo, de los bajos salarios. Eran los tres problemas que más construían actitudes en función a la calificación del gobierno y también en función a las elecciones futuras cuando eran periodos preelectorales, ¿no? ¿Qué sucede? Esto ahora se ha alterado porque ha entrado un nuevo tipo de malestar que tiene que ver con lo sanitario, Sí. donde el coronavirus ha irrumpido con muchísima fuerza y ha cambiado el eje de las preocupaciones. Bien. No es que las preocupaciones anteriores desaparecieron. Siguen estando, pero ahora compiten con este nuevo problema que encima es exógeno, ¿no? Porque si fuera un problema interno, uno dice, bueno, cambio el menú de problemas, pero el responsable sigue siendo el gobierno. Como esto es un problema importado, digamos, que le cae al gobierno, de alguna manera su responsabilidad está en la gestión del problema, pero no en la creación del problema. A diferencia del desempleo y la inflación, que son problemas que vos te los generas en tu propia deficiencia de gestión, ¿no? Analogías, mi Dios. ¿Está preocupado usted por las consecuencias en la salud de la población en Sí. general que puede tener la pandemia? El 60,1% dijo que está muy preocupado y el 31,9% bastante preocupado. Estamos hablando de que el 92% está muy o bastante preocupado. Claramente te grafica cómo el tema impacta en el imaginario colectivo, ¿no? Sí. Un mínimo 7,4% dijo que el problema le importa poco o nada y un 0,6% menos el 1% no sabe. La consultora Rubiero y Asociados preguntó, ¿cuáles son para usted hoy los principales problemas del país? El coronavirus y la salud, el 67,2% respondió eso, era una respuesta múltiple. Sí. Inflación, que venía punteando en todas las encuestas, en las encuestas quedó desplazada al segundo lugar, 42,5%. La economía y la falta de trabajo, 37,3%, quedaron cerca, digamos, esas dos. Y la inseguridad, que en general venía disputando los primeros 3 puestos, quedó desplazada al cuarto lugar, 13,7%. Fíjate lo poco que tiene en relación a los otros problemas, ¿no? Sí. Estamos hablando de 67% del coronavirus y la salud contra el casi 14% de inseguridad. Sí. La educación, 10,5%. La corrupción, 7,4%. Otros problemas, 3%. Bien. Interesante, ellos cruzaron cómo pegan los problemas en función del nivel socioeconómico, digamos. Cada Sí. miembro de la población, cada familia argentina entra en un nivel o en otro, ¿no? Los niveles son el ABC1, la clase alta y media alta, la clase media, el C2, media alta, la clase media típica y la baja superior o media baja, y la clase baja neta y la marginal, ¿no? ¿Qué detectaron? Que en la clase alta, media alta, ABC1, el primer problema es el coronavirus, Sí. el segundo es la inflación y el tercero es la inseguridad. En la clase media, la media típica, digamos, el primero es el coronavirus y la salud, el segundo la inflación y el tercero la economía y la falta de trabajo. Sí. Y en la clase baja, inferior y marginal, el coronavirus y la salud, el segundo la inflación y el tercero la economía y la falta de trabajo. Si vos mirás los tres principales problemas, el top tres, Sí. en las tres clases, el 1 o 2 se repite. El coronavirus y la salud y el segundo la inflación. Los matices aparecen a partir del tercer problema, en la clase alta es la inseguridad y en el otro de la economía y la falta de trabajo. Esto te ilustra a vos cómo el problema uniformizó las clases, ¿no? Sí. No hay casi matices, los matices aparecen a partir del número 3, digamos. Los primeros dos problemas son comunes. También esto te explica por qué la grieta de alguna forma se diluye, ¿no? Porque si de repente hago la inseguridad que es un problema muy muy pregnante por ahí en periodos preelectorales y en general divide actitud entre la clase media alta y las medias más bajas, se corre al fondo, entonces las respuestas de los distintos segmentos sociales terminan pareciéndose más, ¿no? Sí. Y eso impacta, por supuesto, en la evaluación de gestión y en el manejo de la crisis. Bien. Como esto es un problema internacional, es ilustrativo también comparar cuánto nos preocupa a los argentinos en función de lo que preocupa en otros países, ¿no? Y han hecho muchos estudios, Gallup Internacional hizo un estudio muy, muy amplio, detectó que Argentina está entre los países donde más preocupa el problema. El 75% de la población expresó que tiene miedo de contagiarse por sí mismo o por algún miembro de su familia, ¿no? El top en esta encuesta fue Italia, ¿no? El 90%. Con muchísimos casos, efectivamente, de contagio, por lo cual es bastante comprensible, ¿no? Absolutamente. En este momento es uno de los tres países europeos más complicados por la crisis, ¿no? En el otro extremo de esa grilla, digamos, tenemos a Alemania, que el 46% le preocupa, no porque el problema no sea importante, sino porque ahí la gestión del coronavirus ha sido, en términos relativos, más exitosa, ¿no? Está más contenida. Hay que aclarar, de todas formas, que esta encuesta tiene unos ciertos días, no captó todavía lo que está sucediendo en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, en esta encuesta Estados Unidos todavía estaba muy bajo, tenía el 52% de preocupación, seguramente si se hiciera hoy sería más alto. Sería mucho más alto, pues ya ha superado en cantidad de decesos a muchos de los países europeos y, bueno, ni hablar en cantidad de contagios. Es evidente, ¿no?, la diferencia del efecto del coronavirus en los países que actuaron con una prevención más rápida respecto a los que lo hicieron más laxo. En principio, recordemos declaraciones de Donald Trump, e incluso de Boris Johnson, el primer ministro británico, que hoy está contagiado de coronavirus, que no fueron tan drásticas las decisiones de poner a la población en cuarentena y las consecuencias fueron bastante complicadas. Sí, en general, salvo el caso notable de Brasil, que es noticia todos los días, ¿no?, casi todos los gobiernos que empezaron con posturas más light o permisivas han ido virando hacia posturas más restrictivas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos endureces, pero endureces tardíamente, hay una parte de la ola del contagio que ya no la podés frenar. Claro. Entonces, realmente ha sido una gestión poco feliz eso, porque por la alta tasa de contagio que tiene el virus. Pensemos que en Chaco había dos personas que violaron la cuarentena o que no cumplieron con el aislamiento, y esa provincia hoy tiene mucho más contagiados que provincias que tienen muchísima más población. Sí. Entonces, evidentemente, la medida de confinamiento y del aislamiento social no es caprichosa, tiene que ver con la alta tasa de contagio del virus. Completamos el tema del cambio en la demanda. La consultora Poliarquía midió la preocupación y detectó que conforme avanzaban los días, la preocupación era cada vez más intensa. Llegó al pico del 95% el 19 de marzo, que fue el día justo anterior a la declaración de la cuarentena. Esa noche se declaró la cuarentena, el 95% ese día ya estaba muy o bastante preocupado por el tema, que es casi como decir unanimidad, ¿no? Un 95, sí. Estamos hablando que es como decir, están todos preocupados, salvo una minoría prácticamente insignificante en el término estadístico. Eso fue creciendo conforme pasaban los días. Y un dato interesante, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional y de CONICET, que también hizo un estudio, y que detectaron que aunque la probabilidad de contagio no es vista como tan alta, lo mismo la preocupación por el tema es fuerte, ¿no? Ellos detectaron que alrededor del 50% teme contagiarse, sumaron la respuesta muy probable o parcialmente probable, pero aún así eso no implica que las personas no se preocupen, ¿no? Finalmente, cuando vos miras el tope de los problemas ciudadanos en área metropolitana, que es un área que no es representativa de todo el país, pero de alguna forma es vidriera, ¿no? También te muestra que la inseguridad ahora compite con el coronavirus. Digo la inseguridad porque la inseguridad es un problema típico de capital y área metropolitana, ¿no? Sí. Por ahí no es tan fuerte en el interior del país. También está el desempleo en el top 3 y la inflación muy cerquita. Y finalmente, volviendo también a los parámetros internacionales, Kantar comparó la preocupación con el coronavirus de diversos países y Argentina apareció en el top 3, ¿no? En los tres países donde más preocupa el tema. En ese momento le dio que el tope de preocupación estaba en China, el 63%, seguido por Brasil con 60% y Argentina con el 55%. ¿Y por qué crees vos, Norman, que rankea tan alto la preocupación acá en Argentina? Bueno, a mí me parece que ha habido un... Hay, me parece como dos patas, ¿no? Me parece que el gobierno lo ha logrado concientizarlo. Empezamos la columna diciendo cómo los cordobeses estaban acompañando la cuarentena y eso básicamente es comunicación, comunicación, comunicación. Los medios privados de comunicación, algunos con un tratamiento más serio del tema, otros con un tratamiento un poco más sensacionalista, menos riguroso, también de alguna forma han contribuido a crear conciencia. Cualquier persona que consuma medios hoy va a ver lo omnipresente que es el tema. Sí. Es prácticamente imposible no enterarte del tema. Y me parece que ese cóctel, digamos, de factores hacen que el tema arranque tan alto, ¿no? En las preocupaciones. Tiene que ver, por supuesto, también en esta es una encuesta internacional realizada por Kantar en más de 30 países, ¿no? Sí. Ahí tenés países donde el problema es muy grave y países donde el problema no es tanto. Pareciera no serlo tanto, o por lo menos no nos llega a nosotros las noticias de ahí, ¿no? Casi a cualquier persona que vos le pregunte hoy en la calle, en un sondeo, no estadístico, pero un sondeo periodístico, le preguntes cómo está el tema coronavirus en Estados Unidos, probablemente te diga que es grave la situación. Pero si yo te pregunto cómo está en Holanda, y probablemente no me puedas responder, digamos. Entonces, entre esos matices de conocimiento aparecen también las percepciones del tema, ¿no? Bien. ¿Alguna otra encuesta que vale la pena que relevemos? Me parece que en realidad es ilustrativo tener en cuenta como eje general la fuerte preocupación del argentino con respecto a otros distritos. Por ejemplo, la encuesta, la consultora Voices también relevó la cuánta gente estaba de acuerdo con la probabilidad de contagiarse. Creo que el 75% creía que tenía alguna probabilidad de contagiarse, apenas el 16% dijo desacuerdo. Sí. En general, digamos, si vos ves la preocupación, siempre el piso de preocupación está en torno del 70% y el techo está por arriba del 90%. Claramente eso te indica que es un tema muy pregnante, y me parece, pensando en columnas futuras, que lo que empezaríamos a construir es un concepto como que en la opinión pública se está recuperando la idea de estado de bienestar. Sí. Que tiene que ver con alguna columna anterior, que hablamos de recuperación de lo público, ¿no? De la valoración de la salud pública y de cómo es importante la respuesta del Estado ante estas situaciones. Sí. Y me parece que esto está construyendo también una nueva conciencia acerca de malestar, ¿no? De que de repente, si vos decís, ¿cómo está la economía hoy? La economía está mal, ¿pero por qué? Porque la gente está consumiendo solamente lo que necesita, ¿no? ¿Cómo de alguna forma, y esto no habla de la economía argentina, ¿no?, sino que habla de economía global, cómo gran parte de la maquinaria de la economía global en realidad se basa en mercancías que no son estrictamente necesarias? Claro. Sin las cuales vos podés sobrevivir, digamos. Sí, sí, eso sí. Sobrevivir en condiciones de confinamiento, aislamiento, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Viene un fin de semana largo que uno dice, ¿qué diferencia entre este fin de semana largo y cualquier otro día si sí. estamos todos encerrados? Si las circunstancias fueran diferentes, todos probablemente quisiéramos irnos a un lugar. Eso también es la vida, pero la vida también es la preservación de la vida ante una epidemia como esta, no ante una pandemia. Por supuesto. Digamos, como que volvés a lo básico, lo que es realmente importante. Te das cuenta que podés sobrevivir sin lo otro, digamos. No hay ninguna encuesta que mensure el tema de actividades económicas, cuáles fueron más perjudicadas o algún tipo de encuesta al respecto. Hay muchas encuestas parciales, sectoriales, con respecto a la caída, digamos. Eso hay mucho, digamos, y los sectores más afectados, por supuesto, tienen que ver con las industrias. Sí. Porque una industria no puede hacer teletrabajo, no podés montar un auto por teletrabajo. Podés hacer una tarea administrativa por teletrabajo, por ejemplo. Las industrias en este momento, las únicas que están funcionando son aquellas esenciales, las que tienen que ver con alimento y, por supuesto, con los alimentos más elementales. Esos son los sectores más golpeados, no en Argentina, sino a nivel global. Sí. Las funciones administrativas y aquellas que pueden desempeñarse con teletrabajo son las menos afectadas. Por supuesto que van a sufrir también un remesón porque toda la economía está interconectada, ¿no? Sí. Si a vos se te cae la industria, es impensable que en los otros sectores no pegue. Pero sí me parece muy interesante, con respecto al futuro, decodificar hacia dónde podría ir la economía. Y hay como un estudio muy interesante que ha realizado un grupo de consultores hablando de los sectores que son potencialmente ganadores de esta crisis y los potencialmente perdedores. Si querés, te lo referencio. Sí, Los potenciales perdedores, bueno, claramente turismo y lo que es la industria de ocio es el principal perdedor. Si vos miras la noticia, la situación de la aerolínea a nivel mundial es tan cerca del quebranto todas. Sí. Aviación y marítimo, o sea, todo lo que es cruceros y demás. La industria automotriz es la tercera más perdedora. Construcción y real estate está entre las cuartas que más perderían. Las manufacturas no esenciales, lo que hablábamos recién, digamos, la industria que vos necesitas para sobrevivir, también está entre las cinco que más pierde. Servicio financiero en sexto lugar y educación en séptimo. A partir del octavo lugar aparecen sectores que pueden llegar a perder o a ganar según cómo se salga de la crisis, ¿no? Ahí el primero que está en ese lugar ambiguo es petróleo y gas. Agricultura, que es un potencial ganador porque se trata de materias esenciales para la sobrevivencia, digamos. Sí. Probablemente lo que veamos después de esta crisis es un nuevo boom de las commodities, eso podría ayudar mucho a la economía argentina. El e-commerce es otro de los potenciales ganadores. Las tecnologías de la información y comunicación, claramente, pues son estratégicas. Imaginemos cómo sería esta cuarentena sin WhatsApp, cómo sería sin internet, cómo sería sin Netflix, ¿no? Sí. Obviamente la salud y los cuidados personales, todos los productos de farmacia y todo lo que el sector de la salud es uno de los ganadores, va a ser uno de los ganadores de la crisis. Procesamiento de alimentos y venta de alimentos, o sea, retail, processing y fast food. Y finalmente, servicios médicos, ¿no? Esos son los cinco principales ganadores de la crisis del coronavirus. Esto es un escenario prospectivo, ¿no? Después sí. Habrá que ver cómo la inyección de recursos monetarios por parte de los bancos centrales, de los gobiernos, ayuda a que las economías reboten después de la caída fuerte que van a caer. Hoy ya el FMI dijo que esta va a ser la peor caída después de 1930. Acuérdate que en una columna anterior hacíamos esa comparación, así que claramente sí. Nuestra comparación no estuvo fuera de lugar. Entonces, bueno, mientras decodificamos hacia dónde sale esto y esperamos que tenga una salida, porque todavía no la tenemos ese escenario, esto es una especie de mapa de los sectores que podrían salir más perdedores y más ganadores de esta coyuntura, ¿no? Clarísimo, Norman. Bueno, excelente. Ahí hemos cubierto varios aspectos de todo lo que conlleva esta cuarentena y todo este periodo del mapa mundial. Estamos hablando entonces, si Dios quiere, el próximo jueves. Así es, Cristian. Saludos a todos ahí. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande.